Sarajevo, 1336 días de asedio. Nikad Bosanca uništiti neće. Šta nam radi, šta nam čini? Los textos que leemos hoy para hablar aquí esta tarde en Radio Utopía. No olvida tu equipaje de Sarajevo, de 1336 días de asedio, pertenecen a Nacho Carretero, a Fernando Valverde y los poemas a Izet Sarajlik, poeta bosnio del que hoy hablaremos, como digo. Al día caían 300 bombas en Sarajevo. Además de tener francotiradores por todas partes. Un infierno en el que murieron 12.000 personas. Y combatieron 400.000. Aquí no luchábamos por Bosnia, ni por Croacia, ni por Serbia. Aquí todos luchábamos por Sarajevo. Y eso es lo que nadie entendía, dice el chico rubio y delgado sin enfadarse. Él también combatió. Lo veo en un vídeo que nos ponen en la casa museo. En la imagen es un adolescente, pero está ayudando a cavar el túnel vestido de militar. Ahora lo tengo enfrente. Una sensación nueva me golpea por dentro. Después ponen imágenes de bombardeos. Un coche salta en pedazos en una calle que reconozco. Antes pasé por ahí. Y ese tipo uniformado disparando es uno de los del museo. Son ellos. Los mismos que enseñan su pequeño museo son los que combatieron y resistieron hace 10 años en la guerra que nosotros veíamos por la tele. Son ellos. El tipo que desayunaba en su cocina y me miraba, disparaba desde ella. El taxista que nos llevaba al cajero, organizaba emboscadas. Los chicos de gafas de sol y de gomina atravesaban agachados el túnel cargados de medicinas y armas, escuchando el silbido de las bombas serbias. Son ellos, todos ellos. Resistieron, lucharon, mataron, murieron y ahora atienden a turistas. Compran el pan, llevan un taxi, desayunan. Son ellos. Qué cerca está su guerra, tan cerca que me roza. Y lo vuelve a hacer cuando vemos la entrada del túnel que sigue en pie, y más aún cuando regreso a la ciudad y vuelvo a pasear. Y veo de otra manera los agujeros de bala, el tatuaje en el antebrazo del tipo sonriente que me pone un bocadillo, las casas derruidas, el edificio calcinado, los chicos y las chicas a la moda en terrazas, los gritones vendedores ambulantes, todos, de una manera o de otra, heridos por aquello. Heridos con una cicatriz que los une, pero que a simple vista no se aprecia. El chico rubio y delgado que nos enseñó el mirador y el cementerio judío nos explicó que un día después de que la guerra estallara entre Serbia y Croacia, el gobierno convocó un referéndum para consultar la independencia bosnia. La víspera de celebrarse, miles de tanques serbios se situaron en las montañas donde ahora dormíamos nosotros, rodeando la ciudad. Dijeron que solo eran maniobras militares. Muchos no se lo creyeron y se fueron. Otros se quedaron en la ciudad, que fue bombardeada al día siguiente. Y al siguiente. Y así, todos los días, durante 4 años. 4 largos años sin que nadie hiciese nada por Sarajevo. El túnel fue su única salvación. Europa sabrá por qué no hizo nada. Yo no lo sé, nos dijo el chico rubio y delgado. El cerco de Sarajevo está considerado como el mayor de la historia de la guerra moderna, 7 veces más largo que el de Stalingrado. Durante sus 1.336 días, un poeta bosnio permaneció en la ciudad, Izet Saraglić, nacido en 1930 y fallecido en 2002. Por su profundo humanismo, por la altura de su dignidad de persona, por su testimonio léxico en el horror humano de la guerra, traemos a Izet Saraglić. Izet Saraglić escribió sus primeros poemas coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, en que los camisas negras fusilaron a su hermano Ezzo. Autor de 30 de libros de poemas, es señalado de forma unánime como uno de los principales poetas eslavos del siglo XX y es el más traducido de todos los tiempos de la lengua serbo-croata. El joven Izet Saraglić llegó a Sarajevo en 1945 para estudiar filosofía y letras. Salvo el servicio militar y algunos viajes, iba a permanecer allí toda su vida. Como explica Sinan Gucevic en su artículo Un poeta en el purgatorio, Izet llevaba en su apellido el que iba a ser su destino. En el siglo XVI fue fundada la ciudad turca de Saray Bosna. El gentilicio de sus habitantes en turco era Saraili. Saraglić quiere decir que sus antepasados estuvieron ligados a la ciudad de Sarajevo. Con 17 años, Saraglić ya había escrito sus primeros poemas. Después trabajó como profesor a tiempo completo en la universidad, trabajo que hizo durante toda su vida. Su tono cercano, amigable, su estilo sencillo y directo, casi narrativo, abrió una nueva puerta a las formas poéticas eslavas. Durante los 1.336 días de asedio, el poeta permaneció junto a su familia, padeciendo continuas carencias en una ciudad sin luz eléctrica y sin agua corriente. Los vecinos de su patio lograron abrir un pozo frente a su casa, en el que el agua no era potable, pero podía usarse para lavar los platos o para el aseo personal. Al patio acudían vecinos de otros edificios en busca de agua, que se intercambiaba como cualquier otra cosa en la ciudad, observada por los francotiradores. En Sarajevo, el 80% de sus habitantes vivió del mercado negro durante el asedio. a las 7 de la mañana, filas de gente se reunían frente a las protecciones antibala de ciertas esquinas para intercambiar alimentos, licores, objetos de casa y cigarrillos. Una cajetilla podía alcanzar el precio de $5, un litro de combustible cerca de 8. La sal llegó a costar $12 el kilo. Un infeliz afortunado. Un hombre regresa de la calle cantando. Es comprensible. Lleva bajo el brazo el tubo de una estufa. Tiene mucha fortuna este pobre infeliz. Podrá al menos calentarse mientras espera a que lo alcance la metralla de una granada. Esa era la forma de vivir, pero la forma de morir llegaba de muy diferentes maneras. Por un lado, los heridos de bala, los francotiradores, colocados sobre las colinas en lugares estratégicos, disparaban contra la población. Cada día algún caminante, alguien que escogió el camino equivocado, que no supo elegir el cruce más seguro, encontraba la muerte a causa del frío disparo quirúrgico, de la perfección milimétrica de los asesinos apostados en las colinas. El cadáver permanecía varios días en ese lugar. Nadie se atrevía a acercarse a él. Era un punto vulnerable, un lugar por el que ya se había colado una bala, una advertencia de la muerte. El cementerio judío. Los golpes más mortales en dirección de Marienborg llegan del cementerio judío. El mercenario de Milosevic no sabe ni siquiera quién es Isaac Samokorlija y sobre su tumba ha colocado una ametralladora. Tampoco sabe quién es aquel que acaba de caer golpeado por sus proyectiles. Él simplemente, por cada habitante de la ciudad asesinado, ya sea un médico de un puesto de socorro o un conductor de autobús, recibe 100 marcos alemanes. Otros serán víctimas de los obuses y los misiles, de la metralla o el fuego, de un tejado caído o una esquirla de metal caliente. Además, las infecciones provocaron una gran mortandad. La ausencia de agua potable fue tan lesiva como las balas, porque las enfermedades corrientes no podían ser atendidas. Los hospitales se encontraban desbordados por las urgencias de la guerra. Los enfermos comunes fueron las víctimas silenciosas, que no aparecen en ninguna estadística, cuya muerte fue natural en términos oficiales. La suerte a la manera de Sarajevo. En Sarajevo, en esta primavera de 1992, cualquier cosa es posible. Estás en una cola para comprar el pan y despiertas en un hospital con una pierna amputada. Después, incluso reconoces que has tenido mucha suerte. Adiós a Zeljko Marjanović. Morimos. Morimos terriblemente rápido y terriblemente mal en esta ciudad al final del siglo, al final del amor. Los jóvenes al menos son asesinados, que es un altísimo privilegio en toda guerra, pero cuando repasamos la forma en la que mueren los viejos, en las novelas de John Gatsby, la muerte de los viejos en la guerra en Sarajevo es terrible. Morimos en hospitales gélidos, en pasillos por los cuales corre la sangre de nuestros conciudadanos masacrados, en las cocinas ajenas y en las habitaciones sin ventanas, humillados y exhaustos, muchos en soledad, lejos de aquellos a quien aman. Los don Juanes de otro tiempo, que no habrían salido a la calle sin corbata, ni siquiera para abrir el buzón, ¿cómo se habrían sentido si en el ascensor se hubieran encontrado con la hermosa señora del noveno izquierda? Mueren con las manos sucias, las uñas sin curarse, las camisas rotas, los abrigos llenos de quemaduras de cigarros, recordando el último vaso de champán bebido en la vigilia del nuevo año 1992. Juraj Marek se ha ahorcado. Después de enterrar a Vera, Zelko había pensado hacer lo mismo, pero ha renunciado para no inquietar a los vecinos. Entre otras cosas, dos suicidios en la misma casa, en el mismo edificio, también habría sido demasiado para una Sarajevo como esta. Paseaba como un vagabundo zulio después de la muerte de Nina, cada amanecer buscando su granada, pero las granadas preferían las escuelas y los jardines de infancia. Llorando, vendía de vez en cuando algún anillo de Vera o un abrigo de piel para comprar una botella de grapa pobre. Y después, aplazada la muerte, regresaba a su casa desierta, llena de recuerdos, con su angina de pecho de antes de la guerra, y pensaba tan solo en dos cosas: el momento en que habría abrazado de nuevo a sus hijos y a sus nietos, y el reencuentro con Vera. Uno de los dos deseos se ha realizado finalmente. El segundo. Es cierto que no ha sido como aquella vez, en la época de la Omaslinska Rijek, cuando se encontraban en casa de Koppelman. Hoy puede visitarse a Koppelman en el cementerio de San Giuseppe. Pero lo que importa es que están de nuevo juntos. Importa que él no deba ya salir a buscar su granada y a vender los anillos de Vera. En Sarajevo la muerte tuvo una extraña manera también a la hora de enterrar los cuerpos. Durante los primeros meses de asedio, los cementerios tuvieron que ser ampliados, algunos que se encontraban incluso en desuso, como el cementerio del León, que había sido construido por un noble austriaco que colocó una gran escultura de un león de mármol en el Camposanto, fue ampliado hasta la zona cercana al estadio de Kosovo. Después, los francotiradores comenzaron a disparar a quienes enterraban a sus muertos. El cielo abierto de los cementerios se convirtió en un lugar peligroso. Los familiares tuvieron que enterrar ellos mismos los cadáveres en los parques o en los patios o jardines de sus casas. Toda la ciudad se convirtió en un gran cementerio. Todavía hoy las lápidas toman los parques y las colinas. Durante la guerra, el momento más doloroso que tuvo que afrontar Sarajlik fue la muerte de sus hermanas. Con una diferencia de 50 días, las enterró a las dos, con sus propias manos, junto al estadio, frente al cementerio del León, acompañado de algunos vecinos y amigos. Era de noche, para hacer más difícil el trabajo de los francotiradores, que aguardaban una nueva presa. La primera comida sin mi hermana. Es horrible la primera comida sin la hermana que amabas, que te amabas, que te amaba, a quien acudiste cuando bombardearon tu casa, con la cual has compartido los 400 días más difíciles de tu vida. Es horrible ver su silla vacía junto a la mesa. La comida es la misma que ayer, pero no se trata del almuerzo. Se trata del plato menos, del trozo de pan menos, del vaso de agua menos. En realidad, se trata de un saráclic menos, cuando éramos ya pocos. Adiós a mis hermanas. De los 7 saráclic que antes de la guerra vivían en Trebinje, en la hoy llamada calle Luka Bukalovic, me habéis quedado solo vosotras 2. Por esto no os rindáis como no me rindo yo. Sostengámonos unos a otros hasta ese día, en el cual deberemos, al sonido de una marcha fúnebre, caminar derecho hacia el primero de nuestros 3 ataúdes. Adiós al idealismo humanista europeo, 1987. Después de todo, no hemos conseguido conservarnos. Nina, ¿por qué no te has quedado por lo menos tú? ¿Cuánto habrás deseado alcanzar el día en el cual habrías podido estrechar de nuevo a tus 2 nietos, tus 2 pequeños lubianeses nacidos en Kosovo? Precisamente tú, que tenías 1 millón de motivos para no morir. Cuando vuelva la paz, ¿quién llevará al mar a Sasa y a Vania, en el caso de que todavía exista el mar? Y tú, raza, ¿cómo te apresuraste a terminar la traducción del Planeta Azul de Malerva? No lo has conseguido. La muerte te ha agarrado en la página 270. Tan solo te quedaban 30 páginas de la vida. Tienes que perdonarme. En un momento de ira, en mi extrema desesperación, he tirado a la basura las 270 páginas de tu vida. Si murió el traductor, encontré justo que el autor no debiera vivir. Aparte de todo, desde que estalló la guerra, se trata de un autor que no me interesa para nada. No me ha hecho sentir vivo ni siquiera una vez. ¿Cómo entusiasmaba a Enzo y Mina? Tal vez porque no eran humanistas. No obstante, no tengo el derecho de dar lecciones a nadie. Solo me queda resignarme a mi nueva condición de Mars del Tam en Colima. Durante el día, mientras la guerra continúa, consigo no pensar. El problema comienza cuando llega la noche y los recuerdos me asaltan. Me asaltan, esa palabra tan querida por Lessig. Voy a usarla yo ahora en su lugar. Era magnífico, mis queridas, ser hijo y hermano. Ahora soy marido, padre y abuelo. No debería dejarme atrapar por estos tétricos pensamientos. Ya demasiado bosnios no son siquiera esto último. Hermanas. Las de Esenin se llamaban Shura y Katia. Las de Mayakovsky, Ludmilla y Olia. Las mías, Nina y Raza. Todas han muerto. Raza y Nina con solo 50 días de distancia. Han muerto, o a decir verdad, han sido asesinadas por la necesidad. Ahora debo buscar en cualquier parte una nueva hermana, porque yo no puedo vivir sin ser hermano. Thank you. Después, la muerte le arrebató a mi Kika. Eran una pareja indivisible, un amor que atraviesa los puentes y la guerra y las desolaciones con la alegría que celebra la vida. Los dos fumaban mucho, bebían grapa, hablaban durante horas. Kiko es como ella lo nombraba a él, y Kika la forma en la que Saraklik le respondía. En el cementerio del León, sobre la lápida negra bajo la que reposan sus restos, está escrito el nombre de Kika Saraklik. Último tango en Sarajevo. 8 de marzo de 1994. La Sarajevo amorosa no se rinde. Sobre la mesa, la invitación para el matinal de danza en el Sloga. Y por supuesto, vamos. Mis pantalones están un poco gastados. Y tu vestido no es de Vía Véneto. Pero nosotros no estamos en Roma, nosotros estamos en guerra. Llega también Jovan Divac. Por el uniforme se nota que viene directamente de la primera línea. Cuando te pide un baile, pareces muy confusa. Es la primera vez que bailas con un general. El general no imagina el horror que te ha hecho. Pero a decir verdad, se lo has hecho tú a él. Ha bailado con la señora más celebrada de Sarajevo. Pero este tango es solo, este es solo nuestro. Estábamos ya cansados. Nos da vueltas la cabeza. Mi amor, termina nuestra preciosa vida. Llora, llora si quieres. No estamos en Vía Véneto y tal vez este sea nuestro último baile. Una granada lanzada desde el Mirkovichi. Desde hace 30 horas las granadas llueven sobre nosotros desde todas partes. Una de ellas ha sobrevolado ahora este poema. Ha sido lanzada desde el Mirkovichi, donde antes de la guerra cogía margaritas con la mujer que amo. Nuestros encuentros de amor en el León. Qué hermosa vejez pudimos haber tenido tú y yo. Sin toda esta locura nacionalista eslavo meridional. Y en cambio, después de todo, solo nos han quedado estos encuentros de amor tristes en el cementerio del León. Ahora quiero decirte que por momentos logro ser feliz. En medio de esta infelicidad, cuando en el cementerio me sorprende la lluvia, cuánto me gusta empaparme junto a ti. Saraklik se fue apagando, se fue convirtiendo en la lluvia de Sarajevo, se fue quedando desesperadamente solo. Si necesito ayuda, incluso los sauces, que son mis conciudadanos, conocerán aquello que me hace sufrir. Había escrito muchos años antes al referirse a su ciudad. Los sauces también se habían marchado. Acostumbrado a cantar en las fiestas, a recordar aquellas letras que los italianos le enseñaron durante la ocupación cuando era un niño, le fue consumiendo la tristeza. Cuando salía de viaje casi siempre a Italia, a visitar a sus amigos poetas, llevaba consigo un álbum de fotos que resumía su vida junto a mi Kika. Le quedaban su hija y su nieto, pero una idea le atormentaba. Nunca más volvería a pasear con ella junto a un río. Nunca más volvería. Aquellos dos abrazados. Aquellos dos abrazados junto a la orilla del Reno, en Gottlieben, bien podríamos ser tú y yo. Pero nosotros dos no pasearemos abrazados nunca más, junto a ninguna orilla. Ven, paseemos al menos en este poema. Si al menos fuera el año 1993. Si al menos fuera aquel terrible, el de la humillación a nada comparable, año 1993, cuando no teníamos nada más que el uno al otro. Ojalá todavía fuera aquel terrible, aquel tantas veces maldito año 1993. Tendría todavía 5 años completos para poder mirarte y tenerte a mi lado. Sus últimos poemas de amor, impregnados de muerte, casi desesperados, son posteriores a la guerra. Mi Kika murió terminado el cerco y la guerra de Bosnia, 3 años después de Srebrenica, pocos meses antes de que el horror se trasladara a Kosovo. Un día, junto a Sinan Gutsevic y Rafaela Marzano, emprendió un viaje en coche por Italia. Sinan quería visitar Manfredonia, un pueblo que había idealizado. Cuando era niño, en la escuela había un mapa junto al banco en el que se sentaba, en el que podía leerse ese nombre al otro lado del Adriático, en un país lejano y misterioso más allá del mar, Manfredonia. Con el paso de los años, aquel lugar se había convertido ya en un recuerdo, en el recuerdo de su niñez, de sus días de colegio, de un país que no iba a existir más, de una vida irrecuperable. Atravesaron la península itálica de oeste a este, del Tirreno al Adriático, para ver Manfredonia. Sinan iba emocionado, con una gran ilusión. Cuando llegaron allí, Izet no quiso bajar del coche. Mi Manfredonia ya no existe, Sinan. Para mí no habrá nunca más Manfredonia, le dijo. Izet Saradlić, el poeta de Sarajevo, el gran poeta testimonial de la guerra de Bosnia, el más traducido de todos los poetas balcánicos, se disgustó al ver el mar. Se sintió ridículo ante la felicidad y se quedó en un coche, solo, esperando a que sus amigos volvieran, tal vez pensando en el cementerio del León, en su lápida negra, o en la lluvia, en la triste y fría lluvia de Sarajevo. a los amigos de la ex Yugoslavia. ¿Qué nos ha sucedido a todos, amigos? No sé qué hacéis ahora. ¿Qué escribís? ¿Con quién bebéis? ¿Qué libros leéis? No sé ni siquiera si somos todavía amigos. Teoría de la distancia. La teoría de la distancia la han inventado los estrictos, aquellos que no quieren arriesgar en nada. Yo pertenezco a aquellos que creen que del lunes se debe hablar el lunes. Es probable que el martes sea demasiado tarde. Obviamente es difícil estando en la cantina, mientras caen los proyectiles, escribir poesía. La única cosa más difícil es no escribir. En el ocaso de la tarde. Sobre el campo de fútbol un muchacho hace sonar una guitarra, mientras sobre él vuela una granada desde Poligne. ¿Será un futuro Bulat o Kuzaba de Sarajevo? El muchacho continúa en la vida, y el arte, que para mí era todo, el arte, créanme, no es demasiado importante. Iset Saraklik murió en su casa, en su bañera, el 2 de mayo de 2002. O mejor dicho, de 1999 más 3. Así escribía a los años en sus cartas desde la muerte de su mujer. La vida para él se había detenido. No quería entrar en un nuevo siglo sin ella. Sarajevo. Ahora también duermen nuestros queridos inmortales. Frente al colegio femenino, crecido bajo el puente, discurre el río Miljaca. Mañana será domingo. Coged el primer tranvía a Elitsa, un lugar en el que, como es natural, nunca cae la lluvia, la aburrida y larga lluvia de Sarajevo. ¿Quién sabe cómo se sentiría sin ella Gabrinovic en prisión? Nosotros la maldecimos, blasfemamos, y sin embargo, mientras cae, fijamos los encuentros de amor, como si estuviéramos en el corazón de mayo. Nosotros la maldecimos, blasfemamos, conscientes de que nunca podrá convertir el río en Miljaca, en el Guadalquivir o en el Sena. Y entonces, ¿será un motivo suficiente para amarte menos o hacerte sufrir menos ante la desgracia? ¿Será por ello menor mi hambre de ti y mi derecho amargo de no dormir mientras el mundo está amenazado por una guerra o la peste o cuando las únicas palabras posibles son no olvidar y adiós? Además, es posible que ni siquiera sea esta ciudad en la que moriré. Pero en todo caso habría sido digna de un yo incomparablemente más sereno. Esta ciudad en donde, a decir verdad, no siempre he tenido mucha suerte, pero en donde cada cosa es mía y donde siempre puedo amaros a cada uno de vosotros y deciros que estoy desesperadamente solo. Tal vez en Moscú podría hacer lo mismo, pero Eugenchin ha muerto y Evtushenko está viajando por cualquier parte de Georgia. ¿Cómo iba a pedir yo auxilio en París si ni siquiera han respondido a la llamada de Villon? Aquí en Sarajevo, si necesito ayuda, incluso los sauces, que son mis conciudadanos, conocerán aquello que me hace sufrir. Porque en esta ciudad, a decir verdad, no he tenido mucha suerte. Pero en ella la lluvia, cuando cae, no es solo lluvia. Thank you.